La aventura de nunca jamás sigue viva en ti, en algún rincón, en el fondo del deseo que al final no se cumplió. Huellas del ayer, punto cardinal, en el mapa de tu vida en el que marcaste una señal. Para volver al país, donde vuela libre la ilusión, y cada día ver salir el arco iris que dibuja el sol. En tu corazón, cuando el mundo deja de latir y tú te sientes solo, una razón para vivir y volver a ser niños otra vez. Cuando los sueños se hacen realidad, en la aventura de nunca jamás. Noches sin dormir, juegos de niñez. Tu inocencia se perdió buscando una sombra en la pared. Sin contar del 1 al 10, tuviste que crecer. Aunque lleves siempre un cuento de hadas escrito entre la piel. Si pudiera parar el tiempo y dar marcha atrás, si pudiera recuperar la magia de volver a aquel lugar.